Ajá, huicho. Oh, amaneciste, huicho. Pilín, pilín. Pilín, pilín, pilán, palán, palán, huicho. Bueno, huicho, aquí estamos con nuevas historias de Mario Coyote. Historias auténticas, huicho. Paja fina, como decía el tío Godo. ¿Qué tenemos para hoy? La luz en la montaña, huicho. ¿Cómo? La luz en la montaña, huicho. 1930. Aldea El Chahuite. San Lorenzo Valle. Hermelinda Hernández era una señora de unos 60 años. Vivía ahí en El Chahuite. Todos los días se levantaba temprano a hacerle comida a Mario, quien iba a la playa a procesar la sal que vendía en el mercado local en San Lorenzo. Doña Hermelinda tenía tres niñas, Aurora, Angelina y Lorenza. Las niñas también madrugaban porque iban a la escuela José Eliodoro Valle, que quedaba ahí en la aldea El Chahuite. Doña Hermelinda era una mujer sufrida. Ya había tenido otros dos maridos, pero en circunstancias trágicas habían fallecido. Mario era un buen hombre, cariñoso con las niñas, de las cuales solo la última era niña de él. Mario salía bien temprano a la ñanga. ¿Qué es la ñanga, huicho? La ñanga es donde hacen la sal, huicho. Le tocaba caminar 2 horas porque el Chahuite no era costero, huicho. El Chahuite no quedaba tan cerca de la ñanga. Pues fíjate, huicho, a Mario le tocaba ir a un manglar a cortar leña, porque había que cocinar la sal. Prácticamente creo que es un procedimiento para evaporarla, para que se solidifique la sal, huicho. Un día se fue bien temprano, huicho, casi a las 3 de la mañana. La faena ese día era intensa, y si salía a las 4 no le iba a alcanzar el día para terminar a las 3 de la tarde, huicho. Mira, huicho, cuando Mario iba para la ñanga, hay un pequeño cerrito, el cerrito del Bulunco. ¿Cómo, huicho? El cerrito del Bulunco. A Mario le llamó la atención, huicho, que en el cerrito del Bulunco se miraba una luz intensa, color zafiro, huicho. Pero entre la curiosidad de ir a ver la luz color zafiro en el Bulunco, le pesaba más, pues las tareas de ir a trabajar, huicho, porque si no, no comía. Y tenía que entregar un cargamento de sal al día siguiente en el mercado de San Lorenzo, huicho. Pero Mario quedó intrigado cuando llegó en la tarde bien pijeado, huicho, bien asoleado en ese sur, pero un calor que le truena la galleta, huicho. Le comentó Hermelinda. Fíjate, Hermelinda, hoy me fui más temprano en la madrugada. Mira, en lo que iba camino a la ñanga, en el cerrito del Bululo, había una luz intensa, güey, Hermelinda, una luz intensa, una luz color zafiro en el copete del Buluco, güey, del Buluco. Ya estoy Bululo, yo el Buluco. Tenía ganas de ir a ver, Hermelinda, pero me dio miedo, pero más que miedo, ya no me alcanzaba el tiempo. Vos a ver la cachimbeada que vengo. Solo mira la carreta, cómo está llena de sacos de sal para llevar mañana a San Lorenzo al mercado. ¿Y vos qué pensás, Hermelinda? Mira, a mí me han dicho que cuando hay luz puede haber un muerto o puede haber un tesoro. Pero yo creo que son papadas de la gente. Sí, le decía Hermelinda a Mario. Pero Mario se quedó intrigado, Huicho. Mario se quedó con las ganas de saber exactamente qué era esa papada, qué era esa papada de la luz. Bueno, Mario fue al pueblo, vendió a buen precio la sal, Huicho. Los productores compran la sal al topón, así la sal en bruto. Después en grandes bodegas la llevan a una pequeña fábrica que hay cerca de San Lorenzo. Y ya le aplican yodo y otros complementos que exige el Ministerio de Salud. Pero así es la vida. Mario trabajando, madrugando todos los días, Huicho. Todos los días en el afán de la vida. En el afán de la vida, Huicho. Ahí estaba Mario. Todos los días pasaba por el Bulunco. Y ahí estaba esa luz zafiro, como llamando a Mario, como diciéndole: Mario, aquí estoy, Mario. ¿Tenés curiosidad, Mario? Pues una inquietud como esa le piqueteaba a Mario. Pero con esa papada de ir a trabajar todos los días, no se podía desviar. Un día en la ñanga, Ausencio, un viejito, un experimentado salero, le comentaba: Mire don, a mí que me tiene intrigado ahí en el Buluco esa luz que se mira en la madrugada. Mira, viejo, esa luz, a mí me contaba Crescencio Martínez que esa luz es un tesoro que dejó un gringo, Mr. Williamson. Vos sabés que aquí en Valle se explotaba bastante el oro. Pues Mr. Williamson era un hombre avaro, no tenía familia, pero no le gustaba compartir sus ganancias. Y él se quedaba con parte del oro que encontraban ahí en Agua Fría. Pues mira, el gringo se murió y obviamente al morirse pues ya no tuvo tiempo de darle otro destino a ese dinero que tenía, de haberlo disfrutado en vida, Mario. Entonces, don Hermelindo, ¿usted cree que ese sea el tesoro de Mr. William? Mira, hay dos personas que yo conozco que han intentado llegar allí y están frente al lucero y el lucero les rehúye. Mira, otros dicen que los dos que han llegado ahí han sido personas igual a Mr. Williamson, aborazados, tacaños, y la luz se les esconde. Dicen que el día que llegue alguien que no sea aborazado, que la luz más bien lo va a llevar a donde está el cofre con el tesoro. Bueno, eso intrigó más a don Mario. Eso le dio más inquietud de dar con el lucero ahí en el Bululo, en el Bulunco. Ya estoy jodiendo yo con el Bululo. Bueno, don Mario continuó con sus faenas. El sábado llevó a las niñas a que le ayudaran a la ñanga. Habían pequeñas cantidades de sal que necesitaba que le ayudaran a meter en unas bolsas. Esa la dejaba para la casa, para el consumo en la casa. Pues las niñas la acompañaron. Venían de regreso como a las 5:30 de la tarde. El sol todavía iluminaba la campiña ahí en la ñanga. Hoy venía don Hermelindo. El sábado venía más relajado. No tan sofocado, tan cansado como generalmente venía de lunes a viernes. Huicho, en lo que venía con las niñas, No es que el lucero se miraba de manera bien intensa, a pesar que era que todavía de tarde, de luz del día. Mira, huicho, eso intrigó más a Mario. Eso intrigó más a Mario y le entró la sequía. Le entró la... Le entró la, la inquietud de saber de qué se trata ese lucero que aparece en el... Que aparece en el bulunco, huicho. Mira, Mario llegó donde Hermelinda y le dijo: mira, mi amor, aquí vengo con las niñas, aquí traigo la sal para el consumo en la casa. Fíjate que Federico me invitó a que fuera a jugar naipe con él. Mira, yo como he estado tan cansado, solo he dedicado a trabajar, voy a ir donde Federico, pero yo no voy a beber, Hermelinda, te aclaro, yo no voy a beber. Lo que quiero es ir a relajarme ahí, a jugar naipe así sin apostado, solo por entretenernos. Vaya pues, no vayas ahí a gastar las únicas fichitas de las ventas de la sal, ni te vas a embolar, que eso es malo. Lo que no sabía Hermelinda es que Mario no iba para la casa de Federico, iba para el bulunco, pero ya tenía aparte un machete, un jocón de ochot, de jocote, y había preparado una pequeña burrita y una cumba de agua por si le tocaba estar hasta la medianoche o más. Bueno, Mario caminó para despistar a Hermelinda y se fue al campo con el propósito de esperar que oscureciera. Al oscurecer, pues se dirigió al bulunco. Empezó a ver la luz zafiro en el copete del bulunco. Había un sendero que Mario lo conocía muy bien. En el verano los hipotes iban a bajar jocotes al bulunco, y habían bastantes mangos silvestres. Bueno, cuando llegó al copete, Mario se tomó un trago porque necesitaba entrar en valor, porque no sabía a qué se estaba enfrentando. Si era alguna emisión de un gas, de alguna cuestión natural ahí en el bulunco, o si se trataba de algo sobrenatural. Cuando Mario está en el bulunco, en el copete del bulunco, la luz color zafiro intensa, en vez de alejarse de él como le había contado el viejito, se le acercó. Una luz intensa prácticamente dejaba casi cegado a Mario, pero luego la luz de manera radical hizo un movimiento alejándose, no tan al extremo de él, pero como orientándolo para que avanzara. Lo hizo avanzar como 4 metros y había como un depósito de piedra, y en ese depósito de piedra la luz se metió, iluminó por unos segundos, tiempo que Mario tuvo para ver el lugar donde habían hecho un depósito de piedras, y Mario logró observar un pequeño cofre. Luego la luz desapareció. Mario entendió que esa luz color zafiro lo llevó a donde estaba el cofre, tal como le había dicho el viejito en los testimonios que le habían dado al viejito de la ñanga. Bueno, encendió el jocote, lo puso en un extremo para iluminarse y con un machete abrió el cofre. En el cofre, huicho, habían por lo menos unas 100 pepitas de oro del río, de los ríos de Nacaome, de Agua Fría. 100 pepitas de oro equivalían a aquel tiempo, en 1930, como a unos 25 mil pesos, huicho. Imagínate, huicho, que Mario con aquellos 25 mil pesos los vino a vender a una joyería aquí a Tegucigalpa, con esa cantidad de pepitas. Logró mejorar las condiciones de su casa con Hermelinda. siempre siguió trabajando en la ñanga. Pero lo que antes vendía, la sal, para que otros la procesaran y le ganaran mal, él se compró la maquinaria y los complementos químicos para enriquecer la sal y venderla a un precio más digno. La luz del bulunco, estoy hecho pija, yo no puedo decir el bulunco. La luz del bulunco sacó de la miseria a Mario, un hombre honrado, trabajador. La luz del bulunco, a los aborazados que fueron en búsqueda del tesoro, más bien se le escondía, lo rechazaba. Así que Mario, Ermelinda y las niñas viven felices en el Chahuite, gracias a la luz del bulunco, huicho. Así que así termina esta historia de la luz del bulunco, huicho. Esta es una producción de Seibuga Colectivo Radio. Las historias de Mario Coyote, huicho. Historias de tierra adentro, paja fina, como decía el tío Godo. Seibuga Colectivo Radio. Las historias de Mario Coyote. Historias de tierra adentro, huicho.